De mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para las candidatas. Para las votantes. Para las tías. Para las simpáticas. Para las damnificadas. Para las personas. Para las soñadoras. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Quiero ser tu florero con mi cintura ancha. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un programa nuevo previo a las votaciones municipales del día 22 de mayo. Hay que votar, lo que sea, pero hay que votar. Y si votas a la izquierda, mejor. Y si vota Izquierda Unida también. Mejor pues aquí, aún. Hombre, pues aquí tenemos... Hay algunos partidos que se llaman de izquierda, pero tiene una izquierda derechista. Bueno, pues vamos, como siempre, aquí con Valle, que está aquí a mi lado. Hola, Valle. Buenas tardes, aquí estamos. Tenemos a Toñi, que fue la que habló antes. Muy bien, hola. Ya, los oyentes ya conocen. Ya me conocen por la voz. A lo mejor en persona no me conocen, se están perdiendo algo importante. Tenemos a Sena, como siempre, Sena, hola. Hola. A Loli Cecilia. Hola. Y a Silvia Martín. Hola. Y hoy tenemos un invitado que se llama Manolo Erzó. Hola, Manolo. Buenas tardes. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Gracias. Y tenemos en los cables, como siempre, a Sema. Buenas tardes, Sema. Hola, buenas tardes. A ver... Que el viernes ya tengo mi club de fan y todo, de juventud, que me corean y todo, mi nombre, así que... ¿Dónde? Pues a mí el viernes, que una ya es muy conocida y ya la corean por su nombre, la juventud. ¡Qué nivel! Así que eso es importante y hay que decirlo a través de los medios de comunicación. ¿Te corean dónde? ¿Por la calle? ¿Por dónde? Que no, por la calle no, pues por donde yo me muevo y ya está. Uy, por Dios. Tiene qué fans. Popular, qué barbaridad, sí. Chiquillas. Pues que sepas que la directora soy yo, ¿eh? Lo siento mucho, pero como tú no te mueves por el mismo sitio que yo, pues... Tú la tendrás por tu lado, aunque tú no lo sepas. Bueno, venga, vamos, que se nos va el tiempo. Venga, pues vamos a comentar las cosas que han pasado, como siempre, esta semana. Manolo, tú ya sabes cómo funciona esto. No es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? No. Y ni será la última, espero. Espero que no. Pues ya sabes cómo funciona. Tú intervienes cada vez que quieras y te dejan. Entonces, esta semana hemos, como llevamos desde hace unos meses, aquí trabajando en Écija con todos los grupos sociales, con las barriadas, con las asociaciones. Hasta hemos hecho un meeting el viernes pasado, una fiesta meeting en el Colegio Blas Infante, donde intervino la alcaldesa de la Luisiana, Montse Delgado, que también es candidata a la alcaldía de la Luisiana, una mujer joven y valiente, un modelo para nosotras. Intervino también Salvador Bustamante y una servidora. Y presentó Loli Cecilia. Y bueno, el meeting estuvo bien, ¿no? ¿Qué os pareció? Estupendo, y bien, mucho personal. Estuvo muy bien. Sí, además se dijeron cosas muy interesantes. La gente estuvo muy a gusto, viendo, escuchando. Y luego pues también tuvimos la actuación de, de Amador Díaz, de la Escuela de Danza Amador Díaz, ¿no? Sí, sí. La Academia de Academia Baile. De Baile. Amador Díaz, esto. Amador Díaz. Estupendamente. Y ahí habló muy bien Loli. Muy bien, muy bien. Y nos contó un montón de cosas, Salvador y bueno, y Montse, también desde aquí un besito para Montse. Además pienso que se dijeron cosas muy claras, sin lenguaje, sin un lenguaje político ya tan manido, sino las cosas bien clara, dichas. Clara. Al pampa y al vino, y no hay mismo que llamarlo, y se acabó, y nos dejamos de tontería y nos dejamos de parche. Y de utilizar un lenguaje ribombante, que hay que utilizar un lenguaje sencillo, que la gente se entere y sepa lo que es eso. Si es que es muy fácil, vamos, hombre, entender lo que pasa en el mundo, vamos. No hay que explicarlo con cifras ni con cosas muy porque raras. Para eso la gente no le llega, cuando tú le dices cifras en tal sitio y demás, ellos no le llega. Dice, bueno, pues sí, será allí, pero aquí no. Aquí a mí lo que me interesa es esto de aquí, que me hable en castellano y me lo hable con palabras sencillas. Sí, como yo cuando usted habla y a mí me lo explica tú bien, que yo no lo entiendo. Efectivamente. Ya está, bueno, pues la verdad que estamos muy ilusionadas, muy ilusionados y pensamos que la gente, hay un grupo importante de gente que está ilusionada y queremos arreglar Écija. Lo importante, yo lo decía esta mañana, es que todo el mundo aún colaboremos, porque hay problemas muy gordos en Écija y en España, pero por lo menos solucionarlos de nuestro pueblo, ¿no? Y no meternos zancadillas, sino todo el mundo a una, colaborar y colaborar. Hoy estuvimos en la zona de las huertas, en el medio rural, y yo le decía, porque ellas hablaban de los caminos que están indecentes, los arroyos tapados, muchos problemas que tienen, y yo les decía, sí, pero vosotras también tenéis que apoyarnos, porque vosotras tenéis que pedir, pero también hay que dar, hay que ofrecer ideas, hay que ofrecer trabajo, hay que ofrecer colaboración también, porque papá Estado no hay que esperar todo de papá Estado, tenemos que movernos la ciudadanía, ¿no? Yo pienso así, por lo menos. Sí, sí, sí, indudablemente. Tenemos que pegar pataditas nosotros y seguir para adelante, porque ahí puede haber un grupo de personas muy ansiosas de hacer cosas y muy ilusionadas y tal, pero si el resto se desinfla, pues no vamos para adelante, tenemos que estar todos a una. Como ve una. También estuvimos la semana esta semana con el Écija Balompié, Loli. Nosotras que no somos. ¿Visteis los futbolistas? No. Ay, vimos, qué lástima. Vimos la nueva directiva. Cuando veáis a los futbolistas me avisáis para que yo vaya también. Oye, Toñi, ¿cómo estamos hoy? En los aires, los aires. La primavera pasado estamos en ella, ¿no? En ella estamos. Todavía bueno, estamos en ella, ¿no? Loli, habla. Nuestro encuentro con la directiva de Écija Balompié fue muy interesante porque, claro, todo el mundo sabe cómo ha pasado ese traspaso de cómo estaba el club en manos de alguien, de unas manos privadas, vamos a decirle así, y ha pasado de nuevo a una directiva de gente de Écija, con ganas de tirar para adelante, que se han encontrado el club, pero muy mal, porque resulta que muchas deudas también, hay que ver cómo está todo el mundo, chiquilla, por Dios. Pues nada, ellos también tenían muchas deudas que van pagando poquito a poco y pues, ¿qué piden? Pues piden que todos los grupos políticos pues vayan apoyando ese convenio que tienen con el ayuntamiento de unos miles de euros. Y que lo que piden es para la cantera, porque la cantera son 150 niños que están federados y que tienen unos gastos fijos. Bueno, estamos muy satisfechos y satisfechas de la reunión que tuvimos con ellos, porque esos encuentros nos hacen ver las necesidades que tienen los grupos de personas con las cuales estamos llegando. Y también, pues claro, está ahí a ver qué se puede ir haciendo poquito a poco, porque la varita sí, mágica piden, no existe. Piden, como nosotros llevamos en nuestro programa electoral, piden un campo de césped, para que la gente pueda entrenar, que haya dos por lo menos, y que adecenten los servicios del estadio, que la verdad que está aquello mal. Y los vestuarios, que eso se puede hacer con obras del PER, a lo mejor se puede colaborar allí, tampoco eso cuesta tanto, tener unos servicios y unos vestuarios decentes. Y también con el tiempo hacer un nuevo proyecto de que tanto personas de la cantera donde entrenan, que estén todos en el mismo espacio, porque van a entrenarse al polideportivo del Valle y después tienen que dejar las cosas, el material deportivo en el campo. Aparte que eso quita horas para otros usuarios, porque claro, mucha gente quiere jugar en el campo de césped artificial. Sí. Y al estar a lo mejor un poquito acaparado, digámoslo en el buen sentido, por sí, el equipo de fútbol. Que ellos lo reconocen. Sí, sí, sí. Lo reconocen, sí. Y eso que van a entrenar también, han dicho, en la Luisiana, algunos pueblos de por ahí, porque para no ocupar todos los días el campo de aquí. Ha pasado una Harley. Bueno, ¿qué más? Hubo una marcha ciclista. ¿También? Pues sí, tenemos por aquí que es el domingo, pues se celebró la primera marcha ciclista. ¿La primera de cuándo? Ellas dicen, así lo hemos leído, la primera marcha ciclista, pero sabemos que hace muchos años que se han organizado marchas ciclistas. Será organizada por este patronato municipal de deportes, porque creo que no la habían organizado nunca ellos. Pero yo ya estaba en FEAMPA, Loli, estábamos en FEAMPA, y una manera de conmemorar el Día Mundial de Medio Ambiente, que era el 5 de junio, eran salidas en bicicleta de todos los colegios. Aquello empezó ya así, o sea que trayectoria de marchas ciclistas tenemos bastantes. Pero bueno, y cuando estaba Salvador el Medio Ambiente se hacían dos o tres al año, ¿eh? Exacto. Eso es una actividad, la verdad, que no cuesta mucho dinero. Y está bien fomentar el ciclismo y además participaba mucha gente, estaba muy bien. Dice que tuvieron un desayuno de una fruta y un zumo ecológico que había participado la empresa del huerto a mi casa. Nuestro amigo Manolo Yélamo. Exacto, que ha participado el Club Ciclista Ciudad del Sol, que por ahí ha estado la Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja atendiendo la marcha. Bueno, pues nada, bien, que se sigan haciendo y que sean más a menudas las marchas. Más a menudas. Traducción literal del catalán. Bueno, y también esta semana se ha firmado un convenio del ayuntamiento para hacer una nueva guardería. Las Torres de Colores, por fin parece que se va a hacer. Este proyecto ya estaba desde hace tiempo. Sí, por lo visto se va a hacer rápidamente, sí, ¿no? Sí. Porque es septiembre de 2011, si yo... Efectivamente, y yo he leído bien, y a lo máximo en octubre, para abrirla en octubre. O sea, yo no sé si es que trabajaron las 24 horas... O será de esa prefabricada o algo así, porque... Difícil, que estamos... porque por lo visto son cerca de 170 plazas, ¿no? No, 82 plazas. ¿Cuánto? 82 plazas, pero de todas formas va a tener, va a contar con 4 módulos y el edificio tendrá 2 plantas, que no es hacer una nave ni nada de eso. Y luego dotarla de todos los servicios. Una de las socias de la empresa que lo tenían todo organizado, supongo que bueno, que metieran más personas, lo que vendrá bien, porque en vez de trabajar 30 personas pueden trabajar a lo mejor 60. Y la verdad que a mí el sitio me parece estupendo, que creo que hay mucha necesidad de plazas por esa zona, que la zona del balcón de Esis ha crecido bastante, Bueno, la cosa es que se haga bien y se haga bien, que van a ir muy deprisa y que por correr que se hagan las cositas bien, que yo creo que sí, lo tiene muy claro. Ahora hay mucho control, no se pueden hacer una guardería así como así, y debe haberlo, vamos. Tiene que ir en condiciones. Sí, pero de todas formas la guardería que hay en el polígono La Campiña de una planta sola, y se ha dado su tiempo. Sí, pero bueno, ya lo tendrán controlado y tendrán todo. No puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero tardó. Habiendo dinero se hace rapidísimo. Dinero y personal. Dinero y personal se hace rapidísimo. Y la gente está deseando trabajar. Si se invierte ahí y hay gente trabajando en la construcción, estupendo. Bienvenido sea. Todo lo que sea, dar trabajo. Bienvenido. Bueno, ¿no? Bienvenido. Tenemos por aquí también que fue el final de la Escuela Deportiva Municipal de Patinaje. Hubo una exhibición en el Polideportivo Municipal El Valle, cuando las alumnas y los alumnos hicieron su exhibición musical, que estuvo muy animada. Que finaliza ya el curso este el 29 de mayo y hasta octubre empezará de nuevo. Ha sido un éxito la Escuela Municipal de Patinaje, ¿verdad? A Mila, felicidades. Sí. Sí. Además que Mila ha estado ahí constante hasta que ha conseguido lo que ella quería y la verdad que ha tenido un éxito en el Lidda que hizo Tanatón, sí. Pues el grupo mayoritario era la escuela de patinaje. Y además que en la primera vez que se suspendió, en la segunda siempre han participado. También Loli, que está aquí. Mi Loli, que está de la asociación. Que perdone, bueno, pero de perdón. Grupo de la asociación Hierbabuena, la única que se vio fue Loli. ¿Por qué? Y punto, porque sí. No, que Toñi. Se metió el grupo. No, nada, todas. No. Toñi es que está acaparadora, quiere protagonismo, primero plano. Yo ya tengo el primer plano. Ya no lo digo, el primer plano en otro sitio, así que no quiero más plano. El año que viene sales tú con tu club de fama. Yo estuve de espontáneo con cámara molestando. Después pudimos escuchar flamenco. Sí, es verdad. En la peña flamenca, la plazuela de Santa Cruz. Santa Cruz. Escuchamos al guitarrista ecijano Salvador Gutiérrez y al cante Miguel de Jerez. O sea que fue un... Mucha gente, ¿no? Yo no lo he visto. Bueno, todavía. Algunas personas que no sueles ver nunca, pero bueno, se acercaron. Perfecto, que se vayan acercando. Yo no he entrado todavía ahí. ¿No? No, es pues muy bonita, sí, Valle. A ver, está bien. La verdad que está muy bien. Y además, los viernes, ¿no? Los viernes y los sábados. No, depende. No siempre. No siempre hay actividades, pero sí, ahí va. Claro, no me importa de ir a verla. Bueno, vamos a poner un poquito de música porque se conmemora el 30 aniversario del fallecimiento de un gran cantante. Bueno, un premio, un maravilloso bolígrafo que pone Izquierda Unida Loli Rodríguez, tu alcaldesa, para quien acierte quién es el cantante. No sé, qué difícil. Algo que empieza por B, termina por I. Bob Marley. No vamos a darle más vueltas. Sí, sobre todo cuando está aquí escrito. No, pero bueno, ya se conoce, ¿no? ¿Quién es Bob Marley? Bueno, pues hace 30 años ya que murió el hombre, el icono de los Rastafari, que es un movimiento cultural y religioso. Sí, que yo no sabía que tenía como líder a Haile Selassie, el emperador de Etiopía. De Etiopía, sí. Que decían que era la encarnación de Dios. Sí. Hombre, yo no, no sé exactamente la historia, pero sé que es una que procede de esta religión, procede de Etiopía, con no sé qué historias, y también creo que son, creo que había algo de cristianismo dentro de cristianismo copto. Copto, sí. Y es muy curioso, es muy curioso. Hay varios reportajes de Bob Marley que habla de este tema. Yo he visto dos o tres y es súper interesante. Sí, sí, sí. Es que fue un, vamos, no comparable al Che. La imagen de Bob Marley es la más representativa de un movimiento así juvenil después de la del Che. Además, no bebía, no comía grasas, era súper sano. Lo único que fumaba un poquito, alguna hierbita por ahí, pero por lo demás, todo lo demás no lo probaba. Y no todo el mundo, porque claro, aquí también hay un error con el movimiento Rasta o Rastafari, ¿no? Que todo el mundo parece que fuma y cosas. No, no todo el mundo fuma. Dice que el hábito no hace al monje, o sea, que no, porque lleve rasta o esté de una forma o de otra. Bueno, pues vamos ya a hablar con nuestro invitado de hoy, que no es invitado, es de la casa. Se llama Manolo Erzó, él es sanitario, ¿no? Sí. El que nos va a curar. Del área, del área sanitaria Écija Osuna. Y además él va como candidato en la lista de Izquierda Unida. ¿Qué número lleva, Manolo? 16. Uy, mientras, Manolo. Bueno, pero vas a salir, que lo sepas. Iremos progresando. Eres muy joven, tienes una carrera por delante muy interesante. Pues queríamos que tú nos dijeras hoy qué propuestas, qué problemas hay sanitarios en Écija, cómo ves tú la creación del nuevo hospital, en fin, tú, todos los micrófonos son tuyos. Bueno, uno solo. Y no tuyo, te lo dejamos, no te lo lleves luego. Bueno, yo creo que ahí, ciertamente, desde lo que es el gobierno municipal, al ser el hospital de Écija, depender de, bueno, ya no del SAS, ya es una empresa pública bajo Guadalquivir, que depende de la Junta, la gestión es privada. No estamos como tiempos atrás que era un patronato municipal, entonces yo creo que ahí la clave, el objetivo es hacer que sus programas, los programas de que tenga el hospital se cumplan, que no falten los servicios que no deben faltar. Y más que nada velar por eso, que se cumplan los servicios que debe, buenas condiciones, que un CHARE debe ofrecer. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre, aparte de ya más grande, el de Osuna y aquí? ¿O qué diferencia entre servicios? Pero tú estás diciendo que la gestión de este hospital va a ser privada. Sí, son empresas públicas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? El que vaya allí va a notar. No, la asistencia Va a ser más o menos, yo creo, homogénea. La diferencia no a nivel de personal, ellos van a ser, el que no sea eventual será fijo laboral. Es un régimen completamente distinto al que te vas a encontrar en el allí resto del área sanitaria Osuna Écija. Y a nivel asistencial, pues me imagino que incidirán más en lo que es el tema de consulta externa. Y ya el peso digamos de especialidades más quirúrgicas y cosas más profundas irá como está ahora en Osuna. Entonces es lo mismo que tenemos ahora, no más que quizá un poquito nuevo, más quizá un edificio nuevo, la diferencia es que este es viejo y el otro es nuevo, un poquito más, digamos, pero un hospital un poquito más moderno, más nuevo, más bonito, más vitaminado, digamos, más hipertrofiado. Pero prácticamente yo creo que seguirá siendo lo mismo, ofreciendo casi los mismos servicios. No, hombre, que cómo se está vendiendo. O que quizás haya más otras especialidades, en consulta externa, otras especialidades, se hagan otro cierto tipo de intervenciones o algo, no lo sé. Eso está todo por ver. Hasta que no se... Hombre, ¿quién es el... se ponga, hasta que no se ponga en marcha, pero no... Cuando presentaron lo del hospital y demás, estaba, era todo precioso. Pero tú sabes que eso... En 3D se veía por aquí las habitaciones, los pasillos, por la parte de adelante. Eso es cualquier cosa que se presenta. Luego empiezan los recortes. Luego empiezan los recortes. Lo que sí es verdad que al cogerlo ya... el Servicio Andaluz de Sanidad. Bueno, ahora mismo ya está gestionado por la empresa pública bajo Guadalquivir, desde que yo no sé el patronato. El ayuntamiento. El patronato lo dejó ya hace varios años. Un peso de encima, gracias, entre otras cosas, a las gestiones de Salvador Bustamante. Todavía creo que se está pagando la deuda esa. Sí, que mucho, debe, mucho, porque las competencias pasaran a la Junta de Andalucía y no aquí, sí. Porque era una carga de verdad terrible para el ayuntamiento. Manolo, la gente de la Asociación de Enfermos Cardíacos dicen que se debe de poner una unidad de cardiología en el hospital. ¿A ti qué te parece eso? Eso ya son cosas, ¿verdad? Que ahí son ya depende, temas... Depende, ¿no? Del censo. Exactamente. Son temas que ya quedan muy más arriba incluso de lo que es el área sanitaria de Osuna Écija. Claro, hay que ver de qué población de enfermos cardíacos estamos hablando, de su temática de desplazamiento, del volumen de desplazamiento, cuando tienen que ir a lo mejor a Sevilla, a revisiones, a consultas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso ya se escapa, creo yo, un poco de... No disponemos de eso. Sería bueno, bueno conocer datos, no solo de enfermos cardiológicos, sino de muchas otras cosas, y decir, oye, pues esto... Es un volumen respetable para que estas personas pierdan atención aquí. Su calidad de vida se vea reducida no solo en su enfermedad, sino en tener que desplazarse periódicamente y a Sevilla, etcétera, etcétera. Uh-huh. Que eso muchas veces no contamos con eso y eso incide en la calidad de vida. Yo leí, creo que leí por ahí que se iba a hacer, no sé si habrás oído tú algo de esto, que se iba a hacer una unidad de diagnóstico de estas que entras por una puerta y sales por la otra diagnosticado. Esto yo no sé si es posible en un hospital como este. No he oído nada. Yo lo leí, pero no sé yo hasta que... Yo no creo que se pueda hacer en un hospital básico una unidad de diagnóstico así. Lo que sí tenemos, lo menos yo lo tengo claro y la gente lo debe de tener claro también, que no porque uno tenga una enfermedad se le va a poner un especialista ahí o se le va a poner una máquina, porque eso son cosas que valen mucho dinero y entonces... No compensa tampoco, porque eso es un servicio público, pero tampoco es un servicio de tirar el dinero por la ventana. Hombre, compensar siempre compensaría si hubiese dinero. Pero el problema es que sea realista. Yo creo que lo que hay que pedir es unos servicios de calidad, que se tenga una consulta externa buena, una urgencia en condiciones, una hospitalización, digamos, básica en condiciones, y a partir de ahí, si hay que derivar, y porque ya la cosa sobrepasa las capacidades de lo que está... Lo que es un chare, pues, pero que la asistencia que se dé que sea buena y eficaz y conforme a lo que el ayuntamiento sea programado. Tiene que velar por eso. Pues la verdad que sí, que debería. Yo creo que debería estar ahí para decir, oye, que estás haciéndolo, estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Tú prometiste estos servicios y aquí estás flojeando o esto no lo has puesto en marcha. Otra cosa que no es lógica es que un enfermo que tiene una crisis cardíaca, en vez de llevarlo a Córdoba, al Hospital Reina Sofía, por ejemplo, que está tan cerca de Écija, media hora, lo lleven a Sevilla, que está el doble. Pues la verdad que sí. Eso... Corre más riesgo bastante. Claro. El doble es que de tiempo. Echa el doble de tiempo, pierde. Cuando, por ejemplo, te explico, cuando, por ejemplo, en el área sanitaria de Osuna, Écija, a veces en el hospital comarcal ha estado integrado la zona de Puente Genil, sigue perteneciendo a Córdoba, ¿por qué no? Entonces puede ser regla de tres. Claro. Y además estamos hablando de una urgencia. Claro. Una urgencia, tú te plantas una ambulancia perfectamente, en 25 minutos, media hora, se planta en Reina Sofía desde Écija. porque aparte el acceso es inmediato. Sí, la glorieta, sí. Un puente y estás allí. Es decir, que lo más lógico, y además estamos hablando de un caso de urgencia. Uh-huh. Bueno, imagínate que no hay urgencia, que tú quieres ir a un médico, un cardiólogo, a Córdoba, al Hospital Reina Sofía, porque no puedes ir si tú estás pagando un servicio público y vas a un centro público que no es privado. Bueno, eso supongo que es cuestión burocrática, ¿no? De control de pacientes, de eso sí lo entiendo. Sí, yo me imagino que si eso es público aquí, es público en el otro lado, eso debería de ir a un organismo central, que sería el que llevaría el control, porque tenemos que, por ejemplo, ir a Osuna o ir a Sevilla, por Riles, porque vivamos aquí en Ecija. Mira, eso yo creo que pasa primero por lo que es la unificación, lo que es la historia clínica en formato electrónico, que es lo que se está ahora potenciando, digamos. Cuando, de tal manera que tú ya, yo creo que ya funciona. En cualquier centro, cualquier profesional va a tener disponible la historia tuya con tus episodios en cualquier zona de Andalucía. Es decir, pasa primero por tener la información globalizada. Entonces, ya no creo, no hay excusa. Tú te vas a Córdoba, dentro de mi aplicación, claro, y tengo toda tu historia. Pero fíjate que a mí me sorprende que esto ya no se haga, pero no a nivel solo de Andalucía, sino ya si somos números de todos los sitios y con un numerito que tuviésemos, marcar y que saliese toda nuestra historia. A nivel del Estado. Las competencias en materia de sanidad también, de cada autonomía creo también que han diluido ese... Cada uno ha llevado su formato, su... filosofía, su manera de... Claro, Navarra es diferente. Está enfermo, yo creo que hay cosas está malo, básicas. Lo mismo está malo aquí en Sevilla, sí, que en Badajoz, que en Santa Cruz pero de Tenerife. Sí, que quizás yo creo que lo que me queréis decir es que hay cosas básicas que debían estar unificadas a nivel de Estado. Pues sí, una de ellas podía ser... Bueno, pero sanidad. Por ejemplo, la sanidad no está igual en todas partes, porque ya ven lo que están haciendo cada en Madrid. Uno, cada Madrid uno, están privatizando la sanidad. Cada uno con su competencia. El gobierno del PP. Con sus competencias está haciendo lo que le da la gana. En Madrid te dan unos panfletitos sobre el sexo que parece que lo ha escrito Rocco Varela. En los hospitales, absolutamente vergonzoso. Bueno, yo no sé qué digo así, porque yo vengo de Navarra. Unas cosas... surrealista totalmente. Hombre, yo lo que me refiero que lo mismo que hacemos, por ejemplo, voy a hablar por mí misma como funcionaria que soy, de yo ir, por ejemplo, al médico a Córdoba, que por qué no las personas que están en la Seguridad Social pueden hacerlo también. ¿Eh? Si allí hay hospital, ¿por qué nosotros lo podemos hacer? Y yo trabajo en la provincia de Sevilla, sin embargo, puedo ir allí perfectamente. Nadie me dice, tú no puedes entrar aquí porque pero a no ser que vaya a urgencia que te pilla allí. Yo pienso que se va a atender a eso. Y lo que te comentaba, que si partimos de la base, que cuando ya funcione perfectamente el tema de la historia integrada, digamos, de todo... Pasa por eso, porque si no, tú te vas a un lado y allí no hay historia, no hay nada. Pero una vez que digamos, exista ese poder de disponer en cualquier punto de Andalucía de información. Y además en Sevilla se descongestionaría bastante, porque Reina Sofía debe estar, que vamos, bastante saturado. El Virgen del Rocío debe estar bastante saturado. Bueno, de todas maneras, lo que está claro que hay que prevenir, ¿no? Mejor y fomentar programas. Por ejemplo, en lo que es el programa de Izquierda Unida, existen como propuesta fomentar programas hábitos saludables a nivel de, por ejemplo, nutrición, a nivel de deporte. Hay cantidad de temas donde se puede hacer un fomento de hábitos saludables. El deporte es muy importante. Además, ahora viene el día 28 de mayo, que es el Día Internacional de la Salud Afectiva y Sexual de las Mujeres. Y desde el Instituto Nacional de la Mujer hay una serie de actividades, de dísticos y cosas, y entra también el deporte. Y aparte es un terreno, ya que has dicho lo de la salud afectiva sexual, es un terreno a veces olvidado, que lo que son los conflictos a nivel psicológico y mental y demás influyen más de lo que pensamos en la salud física. Todo eso lo influye luego mucho en... tú estás estresado, vives con hostilidad, eso acaba pasándote una factura a nivel físico. Una persona que vive en un ambiente de hostilidad acaba desarrollando más enfermedades coronarias, por ejemplo, que una persona que tiene un estilo de vida pausado y ve las cosas con más tranquilidad. Efectivamente, o las chicas y los chicos que se obsesionan con el deporte, que el deporte es bueno, pero tampoco hay que llevarlo a tal extremo de obsesión, o los problemas que tienen de alimentación, sí, de la bulimia, la anorexia, todo eso. En Izquierda Unida se plantea hacer planes de estos, en fin, pues para el deporte, la sanidad, para la vida sana, y que cuando se haga el hospital se podría perfectamente trabajar desde el ayuntamiento con el hospital para hacer, si diré, planes, campañas de sobre la juventud, pero campañas largas, problema. Quiero decir, no una campaña, porque yo me acuerdo una vez que se hizo en mi tierra, se hizo una campaña para, yo que estoy un poco gordita, se hizo una campaña para prevenir la obesidad y tal, no sé qué, pero eso se hizo unos meses y luego ya como que se olvida, ¿no? Que tengan una continuidad y aparte un control, tú tienes que ir controlando cómo va respondiendo la población al programa que tú has implantado. Claro. Si no hay control, es que simplemente queda para, digamos, para tu currículum. Claro, para bonito. Pero ahí es fundamental controlar periódicamente la efectividad de un programa y diseñarlo bien, claro. Entonces el hospital va a ser casi igual que el que está aquí, que para muchas cosas vamos a tener que por ahí, ¿no? Yo no lo sé, pero más o menos, me imagino, ¿no?, que habrá cosas que habrá que seguir yendo a Osuna y a Sevilla, eso está claro. Sí, un Chare no es un hospital comarcal ni es un hospital, un gran hospital como, por ejemplo, el Virgen del Rocío, Macarena, Valme. Vamos a tener que ir yendo... Tampoco lo queremos tan grande. Es un hospital nuevo. Mira, lo que hemos dicho antes, si está adaptado a la necesidad del pueblo, cumple bien con su con los objetivos que se... Y dentro de unos límites razonables, da respuesta a lo que son un problema de salud. Evidentemente aquí no te van a poner, yo qué sé, una gamma, cámara, depositones, yo no sé qué. Lógicamente, pero si a ti te van a solucionar la mayor parte de los problemas y ya cuando eso sobrepasa, lógicamente habrá cosas que tendrás que... Sobre todo las urgencias muy urgentes. Por ejemplo, un ataque al corazón, que sea lo básico, cosa, que puedan sacar a la gente rápido. La urgencia básica de siempre, como son las cardiológicas. Que tú tengas una urgencia que pueda responder perfectamente a un, por ejemplo, un infarto. Sin tener que deriva. Otra cosa que reclamamos es que haya un transporte adecuado para ir a Osuna. Sí, no lo hay. Ese es el problema, un problema de años. Eso no lo hay, porque cuando a mí me pasó lo de la vista Manolo, que me se puso, me dio un médico, llevarla con lo menos una chumina, y después fue un pequeño infarto cerebral, sí, lo que a mí yo llevaba. Pero lo más curioso es que el trasiego de pacientes es cijano. De ida y venida, Osuna es grande. ¿Cómo no? Yerno en el coche. ¿Cómo no es rentable un servicio de autobús? Y de estudiantes, que también hay muchos, y antes al principio, si iban en el autobús, había un convenio entre la universidad y la empresa del autobús que les salía más barato, pagaban todo sistema, el mes completo. Un sistema de abono, un convenio, lo que tú dices. Pagaban el mes completo, les salía un poquito más barato. Pero como luego la han quitado, pues aquí ya cada uno se va en su coche como puede y se acabó. Bueno, el autobús va, ese que tú dices, el chico va todos los días. Pero ahora para la vuelta viene a la una, pero después ya no hay más, ninguno. Ay. Es que hay muy malas combinaciones para ir y venir, que una, no tengamos una hora muy mala, porque a ti se te retrasa la consulta. Sí. ¿Y qué pasa? Te quedas atrás. Hombre. Tú sales de clase más tarde, te quedas atrás. Claro. O sale a las 6 de la tarde y hasta las 8 y pico no sale. Exactamente. El autobús te tiene que venir, llega aquí a las 9 de la noche. No, es que por la tarde no hay ya, creo. Antiguamente había uno a las 8. Sí, pero a las 8 ya no, ya lo han quitado, otro había a las 7. El que sale de aquí a las 8, 8 y media y vuelve a la 1. Sí, acabó. Sí, únicamente. Loli, ¿querías decir algo? Sí, que nos gustaría que hubiese una unidad para aplicar la quimio aquí en Écija. ¿Tú cómo lo ves eso, Manolo? Es que es muy interesante, ¿no? Porque cada día hay más personas que necesitan, que se ponen quimio, van a Barcelona, a siempre, Sevilla. A Sevilla. Van a Sevilla, el viaje ida y vuelta, cansadas, personas que... Pero lo que hablábamos antes, habría que... No tenemos los datos, es que no tenemos... Bueno, ¿qué volumen de pacientes? Hombre, está claro... ¿Qué paciente de...? Y lógicamente, el sistema sanitario siempre intenta rentabilizar... Los equipos. O debería, los servicios. Que más que, por ejemplo, tenemos... Existe un equilibrio, eso también hay que... Pero tenemos casos muy, muy cercanos, o sea, debe haber una saturación a donde se mandan los casos de aquí, que es, si lo diré otra vez, a Virgen del Rocío, ya que tenemos casos muy conocidos, muy cercanos, que se van hasta allá y cuando están allá, después de haber cogido, levantado un prontito para llegar, 2 horas de viaje entre que te preparas, vas, llegas, te metes, tal, no sé cuánto, tal, pierdes todo el día y resulta que al final dicen, es que no hay sitio, te tienes que volver. Y al otro día tienes que volver otra vez. Y esto está pasando porque, vamos, son casos muy... Y claro, pues yo supongo que si no es aquí, por lo menos que fuese... que en este, alrededor de... Hacer un estudio donde podría ser más... Que sí, tiene que ser... Bueno, Osuna, pues sí, aún estaría más cerca que Sevilla, ¿no? Pero algo que fuese que acercase un poquito. Y antes te ponían un taxi. Porque sí, cuando mi marido vivía, yo nos ponían un taxi todos los días. Vaya a Sevilla que íbamos a echarte la radioterapia, no era quimio, sino terapia. Y ahora, todos los días, ahora le ponen si acaso la ambulancia y protestando. A los que hacen diálisis en Osuna o a Sevilla. Yo digo para la quimio, sí, misma, ya lo, que también, por él le ponen su taxi y demás. Es que esto, no, ahora lo que pasa es que ponen una ambulancia, pero va recogiendo mucha gente, va recogiendo gente por los pueblos. Una ambulancia no es un autobús. Pero que va recogiendo gente por diversos sitios y tarda mucho. Bueno, de aquí va un seno y lo puedo ir a... Y en la parte de atrás de una ambulancia te mareas, ¿eh? Lo digo por experiencia. Manolo, ¿y en Osuna hay unidad de gerontología? Que yo sepa, no. Existe como tal nada de... ¿Tú no crees que sería interesante o...? Cada vez, la verdad que es un campo... Lógicamente, por el envejecimiento de la población es un campo que está en auge. Lo que pasa es que, claro, en Osuna, como hospital comarcal, las especialidades, digamos, son limitadas. Lo mismo que, por ejemplo, no existe una cirugía torácica, pues claro, menos aún va a existir cosas más aún específicas como esa. Pero es verdad que es un campo que va a tener un auge muy grande, porque la población está envejeciendo, la población andaluza... española y concretamente andaluza está envejeciendo, claro, porque al ritmo típico de las sociedades occidentales. O acercar también al paciente, ¿no? Al paciente mayor, a la persona mayor. En otros países se hace, yo no sé si se hace aquí, que se le pone la cama, se le pone sus cosas y una enfermera va pues a la mañana y a la tarde a su casa. Sí. Sí, asistencia domiciliaria. Asistencia domiciliaria no me parece tan difícil de hacer, ¿no? Para descongestionar, sí, también un poco. Un hospital, claro, los casos que no. También. Su casa. También ahí habría que incidir un poquito en la educación de. Educación sanitaria en general a la población. Que se tiende mucho a enfermos que podían estar perfectamente en su casa. Sí. Hacinarlo, no es hacinarlo la palabra, es. Ponerlo allí en un hospital donde, y quizás allí no sería la mejor solución, porque por las patologías que tenga, por la situación que tenga, en su casa podía estar perfectamente controlado, está en su ambiente, está con su gente y de una manera que una calidad de vida mejor que estar un poquito allí. No es el caso, ¿no? Pero por ejemplo, mi padre que está trasplantado de corazón, enseguida, en cuanto pudieron, lo llevaron para casa, porque lógicamente es más en casa está en un ambiente, aunque parezca tontería, pero está en un ambiente, en el hospital hay, eso es, hay, está en un ambiente más estresado, y aparte que también hay muchos bichitos y muchas cosas que es muy fácil cogerte una infección. Y el trastorno que le ocasiona a la familia, porque quieras que no, si aunque no esté trabajando, esté en su casa, él ve un viaje para arriba y para abajo, si no tiene carnet, ahora depende de otra persona que me lleve, que me traiga o que se quede allí para ducharse, para averiguarse. Incluso en estos tiempos de crisis come todos los días en un hospital. Y comer fuera, y comer fuera. Es un gasto que no lo puede llevar todo el mundo. ¿En Osuna hay UCI, UBI? ¿Qué es lo que hay? Hay UCI, hay una UCI y hay un anexo también. En total hay nueve camas más un anexo, 10 aproximadamente, creo, no sé si me equivoco. Y hay muchos sanitarios de Écija que trabajan allí, ¿no? Muchísimo, casi todos. Personas. No, casi no. Todos no, pero un volumen importante, sobre todo en lo que son enfermería y auxiliares, bastante. Y a lo mejor, además está allí la escuela, enfermería. Sí. Que eso también hace. Bueno, pues estaríamos hablando más tiempo, pero el tiempo no va a poner enferma, no va a poner enferma, ¿no? Lo que hay es, esperemos, lo que hay es que prevenir: hábitos sanos, comida sana, deporte y campaña de sensibilización para que no nos pongamos enfermos. Por favor, una última pregunta que es que se me había ido de la cabeza, ya no se me había olvidado, se la tengo. ¿Tú crees que se descongestionaría, por ejemplo, la urgencia de aquí con el hecho de haber quitado la urgencia en los ambulatorios y haberla dejado solamente y exclusivamente en el hospital? ¿Eso ha sido una cosa buena o regular o mal? Es que las urgencias, lo que han quitado son los ambulatorios que estaban antes abiertos. Simplemente lo que hacían es, han hecho es centralizar. Estamos en el tema de siempre, del económico. Sí, pero volvemos a masificar. Porque ahora, si antes a lo mejor iba al hospital, una cosa más grave, iba al hospital, de momento te atendían. Ahora, para cualquier cosa, si tú te caes y te da un porrazo en el brazo, tienes que estar allí 3 horas. Pero lo que antes iba al ambulatorio y te lo averiguaba. Claro, lo que pasa que, bueno, ahora el personal que antes, por ejemplo, hacía aviso a la calle y demás y todo eso, que en un momento dado, con gestión de urgencia, esas personas siguen haciendo esa labor. Lo que pasa es que están ubicadas ahora en la urgencia de lo que es el Chari. Bueno, allí, mi impresión, pero si allí, por ejemplo, hay más urgencias, pero sigue habiendo el mismo personal. ¿Estás hablando de Osuna? Yo te hablo de aquí. No, el mismo personal, no. Yo creo que pasa como en Osuna. En Osuna la urgencia también la quitaron del centro de salud, pero esas personas que hacían allí guardia en el centro de salud, ahora están ubicadas en urgencia. Es un personal, digamos, que no es el mismo, se ha perdido personal. Sí. Bueno, mi impresión es que muy buenos profesionales, buenísimos profesionales aquí en Andalucía, pero quizá la gestión se podría mejorar. La gestión mucho. Es bastante discutible. Bueno, vamos con los libros, Emma. ¿Algún libro, Manolo, que hayas leído? Solo especialistas, ¿no? Solo especialistas. Últimamente, volcado los estudios, solo libros especializados. Bueno, pues aquí tenemos un libro que está relacionado también con la sanidad, que se llama Nuestra menopausia, una versión no oficial, que nos lo recomienda nuestra amiga Lola Bello, que hoy no ha podido venir. Y dice que está muy bien porque es de una psicóloga de la Universidad de Córdoba que se llama Ana Freixas, y habla de eso, de la menopausia. Dice que las mujeres sin regla suponen una rebelión de mujeres sabias y libres, un entusiasmo colectivo. Muy bien. Genial. Porque ya antiguamente, cuando una mujer se quedaba sin la regla, parecía que le entraba una depresión. sí, porque ya no podía tener hijos, ya, no sé qué. Ahora se ve la cosa con más optimismo y la verdad que es, no deja de ser una liberación, y hay muchos mitos sobre la menopausia, que si nos ponemos tal, que si de mal humor, que si engordamos, que si tal, hay que llevarla a... Esta mujer nos da muchas pistas de cómo se debe afrontar la menopausia como una cosa natural, que es, que ha existido toda la vida, y las ventajas que tiene, que son muchas. Sí, sí. Así que lo recomendamos. Se llama Nuestra Menopausia, una versión no oficial, de Ana Freixas. Por lo menos no tiene hijos, ¿no? Ya está una ventaja. Ya está una tranquila, ¿no? Pero antiguamente pasaba esto. Uy, decía que no servía, ya no sirve, la mujer no servía para nada. Uy. Así, tenía esa mentalidad, o teníamos. ¿Y de cine habéis visto alguna película? Nada. Estamos muy atareadas, no vemos. ¿Qué, que no podemos? Ay, ayer, sí, ayer estuve viendo Las Brujas de Eastwich en la tele. Ah, sí, muy buena. Sí, sí, es muy buena, muy buena, porque yo la vi hace muchos años y no la entendía. Bueno, la entendía, bueno, pues sí, lo que era el trasfondo superficial, ¿no? Pero tiene ahí un trasfondillo que está muy bien, ¿eh? Que habla de un poco de, bueno, que de las mujeres, de lo que pueden, de lo que... En fin, a mí me gustó, y un trasfondo social también, de la sociedad, las mujeres ante la sociedad, etcétera, etcétera. Parece mentira, pero yo no me... Claro, yo era más cría y no me di cuenta. Y ahora sí que me doy cuenta. Está bien esa película. Pues ahora estamos con el Festival de Cannes, ¿no? Y os voy a contar una cosa que me parece muy interesante, que es en Galicia hay un pueblo que se llama Cans. Cans en gallego quiere decir perros. ¿Eh? Es un pueblo. Digo, festival de perros. De perros. Canes, no. Canes, digo, Canes, festival de perros. Pues en gallego se llaman Cans, los perros. Y hay un pueblecito muy pequeñito, que yo creo que no llega ni a 1000 habitantes, que se llama Cans, cerca de Vigo, cerca de Porriño, que hacen un festival. Lo hacen ahora del 18 al 21 de mayo, de cortometrajes, pero en gallego. Y se llama... lo hacen en los establos, en los bajos de las casas, en las bodegas, y ha cogido una importancia interesantísima, cada vez va más gente. Este año, por ejemplo, va Isabel Coixé, va Fernando León, y el premio es un can de piedra. Se dice un can de piedra, un perro de piedra. De piedra. Le dan a los premiados. Es que es muy bonito, porque además como el sitio es tan bonito y es algo tan original, ¿no? Y van en tractor, van en tractor con las vacas, y bueno, es una fiesta en el pueblo. Y ya van por no sé qué edición, la séptima. Bueno, vacas hemos visto hoy, muchas vacas. Pues sí, por ahí sí andarán. Séptima, pues ¿no? Muy interesante, y porque del Festival de Cannes el otro no sabemos los resultados todavía, ¿o sí? ¿Tenéis algo? No, no, yo vamos, yo creo que todavía no hasta el día 24, no sé, ahora no lo tengo por aquí, pero... Pues hablaremos de eso. Vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya. Yo te quiero verde. Bueno, hoy es noticia una cosa que hemos leído por ahí, que es que se han solicitado campos de experimentación con los transgénicos en España, y uno de esos campos está en el término municipal de Écija. Concretamente lo ha solicitado una empresa que se llama Limagrain Ibérica, y habrá que estar atento porque ya hablamos aquí en otro programa de los cultivos transgénicos, lo que supone de peligro para las personas, porque aunque los cultivos que se hacen normalmente son para la alimentación animal a través de la cadena alimentaria, llegan a las personas, no está probado que sean productos que no hagan daño. Además, tienen un importante impacto medioambiental. Hay una patente de las semillas transgénicas que hacen que los agricultores tengan que depender de la compra de esas semillas. Sí, sí. Con lo cual se lucran las grandes internacionales y hacen en países como en países de África o de Sudamérica, están haciendo una auténtica catástrofe, ¿no? Porque hacen cultivo extensivo, hacen deforestación, la gente de la zona se tiene que ir y, bueno, hay que estar pendientes a ver dónde nos ponen y si dejamos poner un campo de transgénicos. Sí, porque además en Andalucía hay una actitud muy favorable a los transgénicos por parte de la España junta. En general. España en general, pero es que Andalucía... España es el único país de Europa que hay agricultura extensiva, sí, de transgénicos. Sí. Y en Estados Unidos sí se ha demostrado, bueno, en Estados Unidos, que llevan muchos años, se han demostrado ya que es total, que es muy, muy perjudicial. Y además es un gran negocio, porque claro, los agricultores aquí, por ejemplo, que antes cogían sus semillas y las volvían, no lo pueden hacer porque la patente, luego llegan de otros campos, se mezclan y bueno, con las autóctonas y es un... Bueno, lo que hablábamos de Haití, ¿no? Por ejemplo, que los agricultores que cultivaban su arroz, cuando pusieron arroz transgénico, pues se han quedado en la ruina. Muchos han tenido que ir a las ciudades, ¿no? Ha habido una migración importante del campo a las ciudades. Además, la de aquí, la de Écija, no va a ser algo así como que le meten genes humanos. Es que a mí me parece una barbaridad que se le meta gen humano y que mezcle los genes de rana con el maíz. Apenas empezamos a comprender el genoma y los experimentos van muy demasiado por delante de las posibles consecuencias que todavía no se pueden conocer. Es un tema muy complicado para atreverse a hacer esas cosas. Aparte, el peligro para el medio ambiente, otro peligro es desplazamiento de especies autóctonas. Claro. Si una especie ya es capaz de desplazar a otra porque sea capaz de sobrevivir mejor, aparte favorecida además por el cultivo transgénico, va a ir extinguiendo, digamos, a la especie original. Y acabando con la biodiversidad, ¿no? Y además es mentira que decían que iba a acabar con el hambre en el mundo, que va mentira, al revés. La va a perpetuar. Porque resulta que para lo que se usa normalmente es también para agrocombustibles. Muchos están usando en países como la India, en países africanos. Y vamos, están acabando con la agricultura tradicional. Eso además trae como consecuencia que haya mayores alergias. Sí, también. También. O sea, ya que además Andalucía coge más del 22% de estas solicitudes. Y sí, no solo aquí en Écija, sino que también está previsto hacerlo aquí, por ejemplo, en Marchena, en Fuente Palmera, y en Villalón, por decir pueblos que están aquí más cerca nuestra. Y que tenemos que estas cosas están muy, muy, muy silenciadas, muchísimo. Sí, y la gente no se entera. Yo, el SAT, que es el sindicato andaluz de trabajadores del campo, hace ya mucho tiempo que está denunciando esto. Yo, de hecho, he estado con ellos en un par de concentraciones en Sevilla hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que lo tienen silenciado, por si acaso... Otro tema ecológico silenciado. Hace algunos años empezó a detectarse una mortalidad anormal de abejas, de descenso de poblaciones. Cuando te dicen un virus, no sé qué, no sé cuánto, pues existe la posibilidad de que la proliferación de antenas, de onda corta no es, el rango de los móviles se mueve a las microondas, de antenas de microondas altere los sistemas de orientación que tienen las abejas para llegar a sus campos de flores para recolectar polen, con lo que eso supone no solo para su alimentación, sino para el propagar el polen hacia otras plantas, etcétera. Eso está silenciado, pero se teme que la causa verdadera puede ser la proliferación de antenas de móviles. Claro. Bueno, pues habrá que estar muy pendiente. Yo creo que en este caso el ayuntamiento debía de estar pendiente a ver si se dan licencias aquí y sí, dónde, sí. Y si lo consiente, ¿eh? Sí, porque es grave, ¿eh? Sí, hombre, que eso no solo es sembrar aquí, ayuntamiento. No solo es sembrar aquí el campo, sino que luego el aire se lleva a otro sitio, la semilla, lo comen los pájaros, lo comen los animales. Una semilla especialmente resistente, que prolifera mucho, se cae en otro terreno adyacente o a otra parte, empieza a extenderse, a desplazar otras vegetales que crecen en esa zona y convertirse en una plaga. Se usan más pesticidas, el famoso pesticida este, el glisofato, que hace que contamina un montón. Bueno, pues ahí queda eso, que las personas ecologistas estén pendientes de esta noticia. Y las que no son tan ecologistas también. También. Vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. ¿Os acordáis que hablamos de un libro aquí? De que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Vas a hablar de, yo es que no lo sé por sí, dónde vas, pero vas a hablar del kit de suicidios, sí. Pues de la tienda de los suicidas, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, sí, pues sí. Una viejecita de Estados Unidos, de Oregón, de 91 años. De 91 años ha hecho un negocio, vaya. Negocio, o sea que nunca es tarde para hacer negocio y además buena, ganar dinero. Y además ganar dinero, ya que ha vendido ¿qué negocio es ya? Un kit de suicidio asistido. ¿Eso qué? Un CD del Fari. ¿Puedo explicar yo ahora? Un CD del Fari. No. Ha vendido 1.600 unidades y cada unidad cuesta $60, que no sé cómo está el dólar ahora mismo, y ahí va incluido los gastos de envío incluidos, es decir, que no tienes que pagar a gastos. Bueno, pues esa es una bolsa de plástico transparente con una goma y una mascarilla conectada a un tubo de helio. Helio es el gas ese, los globos esos grandes que inflan, pues con ese gas. Entonces es mortal cuando... Lo respiras. Inhala, lo respiras, ya que produce primero, se queda, le entra como un sueño, es como cuando te asfixias con el gas. ¿Sí? O con el butano, te quedas durmiendo a gusto, pero al final la palma. Bueno, pues, claro, vamos a hablar aquí en castellano. Dale mucha vuelta al gas. Bueno, exactamente, pues esta mujer pensó en fabricar esto, ella cose la goma de la bolsa a mano, la cose ella con 91 años. Porque después de ver que su marido había muerto enfermo terminal de cáncer de colon y lo había pasado muy mal, y entonces ella quiso evitar este sufrimiento. Pero claro, resulta que un muchacho de 29 años se quitó la vida porque lo compró a través del correo. Entonces la madre, mira por dónde, la madre, que es jueza federal, ha empezado a mover y a tirar de los hilos y... Y la han descubierto. Entonces ha conseguido que no se, de momento no se venda en Oregón. Pero esta mujer factura cerca de $100,000. O sea que ya son dinero lo que ha vendido. Y además se le conoce ya como la abuelita de la muerte. ¡Ostras! Y simplemente una venta por correo, pues no tiene ni tienda ni nada. Después de que hace daño, ¿para qué quiere tanto dinero? La edad que tiene. Bueno, eso de que hace daño... No hace daño. Eso es voluntario, ella dice que es como el que tú vendes un bolígrafo, el que quiera lo compra y el que no lo compra, eso es voluntario. Y ya está. Así pero que ella ha puesto el negocio. El suicidio. No, pero el problema es que eso esté accesible a esas ideas, no el material, esa idea esté accesible a gente que su capacidad mental, digamos, Y en un momento no, este estaba mal, lo compras en internet. Sí, es que es complicado. El muchacho estaba complicado. Estaba mal. Digamos que es una da ideas, como se suele decir. Sí, da ideas para que se quiera quitar la vida. De todas maneras, yo creo que también el que está así se la quita de otra manera. Se la quita como... Que venga nosotros aquí a la radio, que hablaremos, sí, pero... y será más divertido. Que todo eso. Una consulta. Que venga, se le van las ideas malas, aquí se le van las ideas malas. Bueno, otro día hablaremos, sí. Que está hoy en día muy... muy en boga lo de la muerte digna. Uh-huh. Que ese es un tema muy interesante. Eso es distinto. Y muy diferente. Sí. No tiene nada que ver. ¿Con el suicidio? No, con el suicidio sí, claro que tiene que ver. Sí, claro que tiene. Sí, pero que pero... no tiene que ver con esto del que. Bueno, despedimos a Manolo, que se va. Manolo. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por venir. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas madrugadas. Y hablaremos de eso porque ahora hay un debate nuevamente sobre el tema de no solo del suicidio, sino de la sedación. Lo que pasa es que eso es un tema muy delicado, porque ¿quién dice que ahora a mí me mate o no me mate? Lo dejo escrito. Es por ahí viene un poco, ¿no? Entonces eso es muy delicado, no lo sé. Porque esta madre se quiera quitada de en medio pronto y diga, a Roma por todo ahí, como le pasa a la muchacha, que le tiro a río, total. Personas que se le lían la cabeza. Ya, lo que dice la viejecita esta no es que es mejor, que ya hace un bien a la humanidad, porque es mejor suicidarse durmiéndose que tirándose a un río o ahorcándose. Hombre, tiene una muerte dulce. Mm-hmm. Curioso, todo no tiene sufre, no sufre. Su doble. Lo que hace falta es que nadie se vea en esas circunstancias. Que no, para... que no se pongan las ideas esas, ¿no? Uh-huh. Esas son malas, como se pongan a hacerlas, las hace. El que quiera. Pero bueno, ella lo haría por altruismo, pero ella se ha ganado su dinero. Está ganando dinero. ¿Que no va a poder ahora gastarlo? Bueno, ahora lo tendrá que gastar en abogado, porque como esta jueza. Con 91 años no, esta no me pasa nada. ¿Va a dar lugar de gastarlo? Hombre, por mucho que viva. Bueno, vamos con otras noticias, que se nos está acabando el tiempo. Loli, hemos recibido un email de nuestros amigos de Pabellón solidarizándose. Sí, con el terremoto de Lorca. Siempre, ellos están pendientes siempre de todo. Es verdad. Y espera que no hayamos tenido nosotras un susto. No, nosotras no, ya le contesté, no lo hemos sentido aquí. Y lamentamos mucho lo que ha ocurrido en Lorca y esperemos que pronto reviva. Sí, y el problema que tienen ahora en Lorca, porque nos da una sensación especial eso de que veáis emigrantes en esas circunstancias. Claro. Sí, claro. ¿Quién le pasa siempre hay las cosas? Hay muchos ecuatorianos allí, ¿eh? ¿Quién sobre le pasa todo. Siempre a todas las cosas? Siempre los más pobres. Exacto. Y ¿quién además habita? Que ellos no tienen familia que exacto. les eche una mano porque acójase. Claro, tengo... porque el resto de la gente más o menos tiene que si la tía, los padres, tal, bueno, pues más o a menos. A mí yo había visto yo que un bloque de no sé cuántos pisos que tienen 8 años lo estaban echando abajo porque estaban todos. Bueno, luego vendrá la polémica ya que se está porque ahora es de principio esto, pero luego ya veremos a ver qué ha pasado con esos pisos que en teoría tenían que haber aguantado un terremoto de esas características y de esa fuerza. Sí, dice que van a denunciar a los constructores por no hacerlos en condiciones, claro. Es un terremoto de 5 que es que ahí está en que se hagan las cosas en condiciones, que no se escatime esfuerzo ni dinero para pero eso. Pero ¿no? tanto esas cosas. Pero sí, la ¿no? pela es la pela siempre. Sí, por desgracia. Si no miramos otra cosa, no más que ganar más. Y a lo mejor también quien habita el casco antiguo son los emigrantes que llegan a nuestras ciudades. Ocupan los espacios que la gente deja porque no quiere vivir en esos sitios, porque son... Porque los pisos son ya más viejos y eso. Antiguos, eso está, pasa en muchas en muchos pueblos. Y sí. Claro, le ha pasado a todas estas personas emigrantes. Y no sé, que no haya por ahí una corriente xenófoba que está también... En tu tierra es terrible, ¿eh? Sí, en tu tierra hay una corriente xenófoba por parte sobre todo del Partido Popular muy importante, ¿eh? Han dicho cosas muy fuertes, ¿eh? Como que traen enfermedades, bueno, es Es una vergüenza, de verdad. Sí. Y aquí ahora, que si los campamentos, que se van, que vienen gente de otros pueblos para ocuparlos, yo qué sé, no me gusta eso. ¿Os gusta eso a vosotras? A mí no me gusta. No va a gustar, no quiero decir que se está dando un ambiente en vez de... ¿Dónde están los derechos humanos? Ahí está. El derecho a la libre circulación. Aquí la única circulación libre es la del dinero, eso sí. Eso se puede llevar el dinero donde tú quieras. A los paraísos fiscales, a otros bancos... A que no paguen impuestos. A que no paguen impuestos. Ahí sí hay libre circulación, pero las personas no. Vamos. Es una vergüenza. Bueno, vamos a poner un poquito... Tenemos una noticia que nos ha hecho... Bueno, felicitamos a Laura Rodríguez Bravo, que ha tomado posesión esta semana como nueva jefa de bomberos. La conocimos hoy. La hemos conocido. Sí. Y bueno, pues mira, es la primera mujer que ostenta este cargo en Andalucía. Sí, sí. Se llama Laura Rodríguez Bravo. Una joven que lleva más de 18 años trabajando en los servicios de prevención, extinción de incendios. ¿18 años? No, joven, que lleva más de 18 años. Trabajando. Pues, parece pero muy, es muy joven. Joven para llevar más de 18 años, ¿no? O no sé, no, o no parece sé. Muy joven. Parece muy joven, sí. Que sí. Se conserva joven como yo. A lo mejor luego tiene su año. Y tomó cargo, posesión de su cargo en el consistorio astigitano, y dentro de sus objetivos se plantea como fundamentales el mantenimiento de relaciones fluidas con otros entes como la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, la Protección Civil. Bueno, pues viene en plan coordinar. ¿Y de dónde es? Ella es de origen gaditano, pero vive en Alcalá de Guadaira, si no me recuerdo mal, y que ella se instalará aquí, nos ha comunicado. Bienvenida, Laura Rodríguez, a nuestra ciudad. Sí, y además nos ha dicho que va a venir un día a la radio a hablar de su trabajo. Muy interesante. Muy interesante. Ahí, una mujer mandando a todos los bomberos. En mi casa hay un vecino, que en mi casa hay un vecino mío que es bombero. ¿Sabes? Loli. Que en mi casa vive un vecino mío que es bombero. Sí, yo he leído por aquí que hay 7 plazas que actualmente se están seleccionando para cabo y otra para 6 bomberos o bomberas y conductoras. Lleva ya mucho tiempo, mi vecino Lolo, mucho tiempo lleva ya. Pues muy bien, Lolo. Saludos, Lolo. Muy vamos a poner un poco de y muy música. Buena persona que es, sin despreciar a nadie. Muy bien. Vaya que sí. Bueno, vamos ya a ir terminando. Nos queda el Festival de Eurovisión, que ha pasado este fin de semana. ¿Quién ha ganado? Yo no lo he visto siquiera. No sé. Yo no lo he visto siquiera. A mí, como esos cantes, más esos cantes no me gusta. Hemos quedado bajitos. No sé si ha ganado. Es que no me Eslovenia, ¿no? No. Es que no, no voy a ser muy. Antepenúltimo poco... quedamos, sí, de no, pues semana. Nada, ahí estamos. Cola, cantaba cola, bien cola. La chica, pero la canción, que me perdonen, es una opinión particular, pero... La canción es que ponen. Yo es que el sábado no vi la televisión. Bueno, no, seguimos. Creo. Tenemos aquí la convocatoria de una artista ecijana que expone en la Casa de la Juventud. Nuestra amiga, porque la conocemos también, Virginia Bersabé, una joven pintora que expone del 13 al 27 de mayo Su exposición se llama Páginas Preliminares. Es en colaboración con la Casa de la Juventud y la Asociación Martín de Roa. Muy bien. ¿Qué tenemos más? Pues tenemos otra exposición de pintura que se va a exponer en el museo. Écijanos Todos, de Vicente Pujante, fotógrafo. Se inaugura el día 20 a las 8:30 de la tarde y estará abierta la exposición hasta el 2 de junio. Que el día 29, aunque está por ahí un poquillo más lejano, pero vamos a anunciarlo, que hay una concentración motera del Motoclub Ciudad del Sol, organiza una concentración motera. Que... Y el 29 de mayo también hay con campeonato de petanca, que hay un club de petanca en Écija, muy interesante. Va a venir un día también el presidente y un socio a hablar sobre este club de petanca, que tanto bien hace a las personas mayores y menos mayores, que también trabajan. Y los premios son cosas buenas. Por ejemplo, primer premio, un jamón. Segundo premio, una paletilla. Oye. Tercer premio, un queso. Oye. Cuarto, un salchichón. Oye, qué y gracioso. Premio, se me hace la boca agua. Premio de consolación, una paletilla ibérica, un queso y un salchichón y una botella y 5 litros de vino. ¡Qué bonito! Oye, pues te dan una placa, no sirve para nada más que para ponerle colgada, pero te dan... Para limpiarle el polvo. Eso no, para limpiarle el polvo. Eso es el barrio de nosotros. Sí, sí, sí, es que allí están, siempre, allí, en, allí están siempre jugando en el lado de, en el parque de caballería. Sí, sí, por siempre. Ahí va, que necesitan más espacio, ¿eh? Habrá que ir pensando, sí, en ampliarles las, sí, las pistas de petanca. Sí, sí, sí. Se ponen aquel lado, sí, porque cada día habrá más personas mayores y, no, y jóvenes, que hombres, gusta, como mujeres. Me parece entretenido, me relaja. Sí, también. Pues, allí de mi barrio, sí, muchachos jóvenes van. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, tenemos por aquí que hemos leído que Écija acogerá un intento de récord fotográfico el 20 de mayo en el Centro Comercial La Nacional 4, que la empresa Retail Passport pues intentará, que es una empresa que se dedica a es publicista, pues una foto masiva en el espacio de Centro Comercial por el fotógrafo cordobés Carlos de la Fuente, que será el día 20 a las 6 de la tarde, que actuará el humorista Manu Sánchez. ¿Eso qué foto que ponen ellos? No. Querer hacer la foto con la cantidad de personas, o sea, con muchísimas gente, personas. Gente. Piensan llegar a 5.000, no sé si, si se va a hacer. Y tenemos por aquí también unos cursos de informática que desde el Centro de la Mujer nos hacen saber que se van a organizar 10 cursos de informática para 4 de internet y correo electrónico, 4 de Word y 2 de montajes creativos. Que todas las personas interesadas se dirijan al Centro Municipal de Información a la Mujer de 8 a 2 más o menos, y que son horarios distintos. ¿Vale? Animarse, señoras y señoras. Señoras y señoras. Animarse a participar en estos cursos tan interesantes de informática. Toñi, ¿tiene algo? Para el viernes tenemos un acto allí en la barrera que hay enfrente de la Plaza de Toros. Un acto, un meeting, un cierre. Acto público. Un acto público. Para todas las ¿De quién, Sena? Un acto público, un acto público de Izquierda Unida. Exacto. Que va a cerrar su campaña. De una forma sencilla. Pero muy sencilla, pero bonita, con una barra con unos montaditos y un... Y una barra que la recaudación vamos a seguir haciendo como hemos hecho este viernes pasado, que la recaudación será para los damnificados de las víctimas del terremoto de Lorca. Y habrá música y hablaremos un poquito con la gente y en fin. Y seguiremos escuchando todas las propuestas que nos llegan. Sí, y ya terminamos la campaña. Bien. ¿Y qué viernes a qué hora? El viernes a partir de las 9. ¿Verdad? A partir de las 9. Sí. Que el día 27 de mayo todavía queda por aquí el primer certamen de poesía lírica poeta Manolo Mora. Va a dar la entrega de premios en el transcurso del 14avo recital poético de las escuelas de la SAFA. Y el teatro, pues vamos a tener el día 28 de mayo a las 9, ballet, La Bella Durmiente y Canción de Mar. Hoy el día 29, mira, Garbancito Superstar en el teatro, me encanta. Bueno, y ya nos vamos despidiendo. Sí, pero nos falta la gran convocatoria, ¿no? La gran convocatoria del 22 de mayo. Claro, hombre, esa es la más importante. La más importante, ¿no? Que son que las elecciones. Que todo el mundo vaya a votar. Que todo el mundo, nos ha costado mucho conseguir el voto. Vaya, sabe, yo también he pasado por la dictadura. Que la democracia es un valor muy importante y ejercer nuestro derecho es muy importante, porque si no, si yo lo decía el otro día, si no hacemos nosotros política, la harán por nosotros y tendremos que aguantarnos con lo que hagan. Y la situación es difícil, pero si no participamos, dejaremos la política en manos de los que tienen el dinero. Luego no nos quejemos. Luego no vale quejarse. Si no ejerces tu derecho al voto, no vale quejarse. Y la gente joven que vaya que a votar, que tiene mucho futuro por delante. Y que estos son 4 años, que no nos gusta, pues dentro de 4 años fuera lo quitamos y ponemos a otro, luego la quitamos. No hay. Esa es la ventaja que se tiene. Mi Juanma está poco contento porque cumplía 18 años en marzo y va a votar este año. La Laura porque los cumple en julio. Esto que va. Claro. Es muy importante. Yo espero que el pueblo de Cijano cumpla con su deber, que es votar. Cada uno que. Por lo menos. Y después, a partir de ahí, ya procuraremos que participe en la vida social del pueblo, que haga propuestas, que exija a los gobernantes, a quien salga, y que consigamos una Écija mejor, ¿no? Realmente pues sí, de eso se trata, ¿no? Eso esperamos. Para todos y para todas. Que las cosas vayan mejor. Bueno, pues nada, no, ya nos despedimos, no sin decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también en el blogspot de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, también en el blog de Las Somos Todas, también en la página de la Asociación Yerbabuena y en el Facebook también, en Las Somos Todas. Y nada, feliz fiesta de la democracia del 22 de mayo. Nos vemos la próxima semana ya con los resultados en nuestro programa Las Somos Todas.